señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listos para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, presidente electo de la República de Venezuela, presento a usted el saludo y las congratulaciones del Congreso de la República, en cuyo nombre voy a proceder a tomarle el juramento de ley. Señor comandante Hugo Chávez Frías, ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela y cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república? Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Si así lo hiciere, si así lo hiciere, que Dios y la patria os premien. Si no, que os lo demande. En nombre de la República y por autoridad de la ley, lo declaro en ejercicio de la presidencia constitucional de la República de Venezuela. Como dice Ali Primera en sus canciones, recuerdo una de ellas: trabajar y trabajar, de tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón, usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Usted me perdona, filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, yo lo soporto en el lomo pa' que usted viva mejor. Le está hablando al burgués el trabajador y al final termina diciendo: usted me perdona, don, y su alta sociedad, yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Trabajar, y no me alcanza ni para el sudor, de tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, don, y su alta saciedad, yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Esa es la canción de la clase obrera. Esa canción deben cantarla, digo yo, ustedes, en todos los caminos, en todas las fábricas. Usted me perdona, don, y su alta sociedad. Es una alta sociedad llena de miseria, porque son miserables en lo espiritual. Y el pueblo que ha vivido y vivió en la miseria toda la vida, en la miseria material, es grande en lo espiritual, porque cómo hay amor entre los pobres. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y yo la soporto en el lomo pa' que usted viva mejor. Usted me perdona, don, y yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni pa'l sudor, de tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, don, días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Mientras tanto, y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur, con Carlos Gómez, los controles, Luis Tavera en la producción. Comenzamos con ese recuerdo de la historia más viva que nunca, ¿no? Nuestro comandante Chávez, ese juramento que se hizo eterno, que se lleva todavía en el corazón, en el recuerdo. ¿Quién no se emociona, verdad? Con esas palabras del comandante Chávez, que juraba en nombre de la patria sobre esa moribunda constitución. Y qué moribunda, ¿no? Quedó. La enterramos. Así como enterramos al ALCA, enterramos esa constitución del 61 que no representaba los verdaderos intereses de nuestro pueblo. Y el comandante Hugo Chávez, ese día de su juramento, 2 de febrero del año 1999, como presidente de la República, juró constituir una nueva patria, crear una nueva Carta Magna junto al pueblo, y es la que tenemos ahora, esa hermosa constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la que se inició, como bien lo decía el presidente y comandante Chávez, la refundación de esta patria bolivariana. Así que hoy comenzamos recordando al comandante, esas palabras de uno de los hombres que más ha amado este país, a esta Venezuela, y que más nos ha enseñado, ¿no?, a quererla, a comprometernos, a entender que vivimos adversidades, porque sí, porque las revoluciones no son fáciles, y más cuando la revolución que se hace en Venezuela es liderada por este pueblo que decidió vivir en paz, ¿no? Una revolución que tiene que ser de la conciencia, una revolución que tiene que ser de ética, y que tiene que acabar con esa base burocrática que todavía existe, que tiene que acabar con ese sistema capitalista que existe, en el cual vivimos, porque todavía no vivimos plenamente en socialismo. Estamos construyendo ese camino al socialismo. Y por eso el comandante Chávez dejó como legado ese plan de la patria, hoy ley de la República, para que nosotros, más allá, ¿no?, de su presencia o no, nosotros construyésemos esta revolución. Así que bueno, año 99, 2 de febrero, se cumplen 17 años de ese día heroico, histórico, cuando el comandante, bueno, ustedes recuerdan, ¿no?, obtuvo un 6 de diciembre del año 98 3.673.685 votos, es decir, 56,20% de los votos, contra 2.613.161, 39,97% de los votos que obtuvo Enrique Salas Romer. Estaba viendo las fotos de ese día de la juramentación. Qué bonito, ¿no? Ver a Enrique Capriles Radonsky, era presidente de la Cámara de Diputados, que se ganó ese puesto compradísimo, ¿no? Estaba allí el expresidente Rafael Caldera. Estaba allí la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Estaba allí Cecilia Sosa Gómez, ¿no? La recuerdan también ustedes. Estaba el presidente del Senado, que juramentó al comandante Chávez, Luis Alfonso Dávila. Y bueno, ahí estaba Capriles. Creo que fue la única vez que Capriles tuvo la posibilidad de sentarse en ese espacio dentro de la Asamblea Nacional. Y sabiendo, ¿no?, que se había ganado un puesto comprado, ¿no? Así que bueno, es importante ver esas fotografías para que ustedes recuerden esa historia, que hay chamos especialmente que no lo saben. Así que bueno, los convocamos, los invitamos a buscar ahí esas imágenes, ver el video con el comandante Hugo Chávez. Yo lo tuiteé esta mañana en mi cuenta personal, la vamos a colocar también allí, seguramente en la página web, para que usted lo lea y lo comparta. Saludos a todos los compañeros que nos escriben a diario, a los panas de la FENCAI en México, que siempre están allí colocando nuestro programa constantemente, subiéndolo a las redes, también a Patete Radio en el estado Anzoátegui, y a los compañeros de Ecuador por dentro en Quito. Vamos a hacer un repaso por los audios que nos ha dejado el resumen informativo de toda la jornada del día de ayer, invitándolos a ustedes a escribirnos al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras, el correo surmientrastanto@gmail.com. ¿Qué recuerda usted de esa juramentación del comandante Hugo Chávez? ¿Qué es lo que más le impactó de ese momento que vivió Venezuela aquel 2 de febrero del año 99. ¿Cómo se sintió usted al ver, especialmente a nuestros adultos mayores, que sé que son muchos los que nos escriben, y que seguramente lo que ellos vivieron es muy distinto a lo que uno vivió, que era un chamito, pues, una niñita, un niñito? ¿Ustedes recuerdan esa Cuarta República con mucha más fuerza que muchos de nosotros, los más jóvenes? Entonces, ¿qué significó, verdad, para ustedes ver en ese extinto Congreso, ver al comandante Chávez asumiendo ese, el poder ejecutivo, ¿no?, que se lo otorgó además el pueblo? ¿Qué sintieron ustedes? ¿Qué recuerdan? Quisiéramos que nos compartieran sus recuerdos. Recuerden que estamos de 8 a 9:50, así que tienen 2 horas para contarnos cómo recuerdan ese día. Vamos a hacer ese repaso también informativo, porque el presidente Nicolás Maduro estuvo el día de ayer en el acto de activación del nuevo sistema centralizado y estandarizado de compras públicas. Resaltaba en ese encuentro la necesidad de crear diferentes mecanismos que garanticen el óptimo funcionamiento de este sistema, atendiendo los temas fundamentales de nuestro pueblo, e irlos resolviendo con esfuerzo verdadero, con nuestro propio modelo tecnológico, científico, con nuestro propio pensamiento. Compañeros, por favor, rompamos todos esos esquemas. Por eso quise lanzar entre las primeras acciones el nuevo sistema de compra centralizada y estandarizada, para romper la dispersión, para acabar con la maldita corrupción entre los sectores de la burguesía parasitaria y los sectores de la burocracia corrompida y podrida que anda por allí en los organismos, utilizando los recursos públicos para enriquecerse y favorecer a factores antipatria. Tenemos que ir a un sistema transparente de compras públicas, de inversión pública, y hay que crear, como hemos activado, mecanismos de control previos, de control posterior, activar mecanismos para que todo esto funcione y funcione bien. Son, deben saber ustedes, más de 150,000 millones de bolívares a invertir en las compras públicas. Bueno, ahí está Jessica Osanto, escuchando al presidente Nicolás Maduro, como todos los usuarios y usuarias. ¿Cómo bueno, está? Muy bien, muy bien, muy buenos días. Bueno, estábamos hablando ahí, Jessica, de ese sistema centralizado, estandarizado de compras públicas, que comenzará a funcionar ya plenamente el 15 de febrero, cuando se hagan las primeras compras, ¿no?, de ese aparato que busca mover también las fibras de los motores económicos acá en Venezuela. Bueno, así es, y el presidente Nicolás Maduro estuvo explicando todos los detalles que giran en torno a la activación de este nuevo sistema centralizado de compras públicas. Indicaba que van a existir mecanismos que facilitarán el financiamiento a todas las empresas que se involucren en la activación de este nuevo sistema. Se ha dispuesto de un servicio de financiamiento especial para las empresas que van a participar en el Sistema Nacional de Compras Públicas, para facilitar todos los pasos de su inserción al Sistema Nacional de Compras Públicas. Para eso está aquí el Banco del Tesoro, el Banco de Venezuela, el Banco Bicentenario y la banca privada también. Ministro Rodolfo Medina, ministro de Banca y Finanza Pública. Bueno, el 15 de febrero se va a activar esa primera rueda de conversaciones de oferta y demanda. Decida también el Ejecutivo Nacional que tiene más de 150,000 millones de bolívares para invertir en esas compras públicas. Presidente Nicolás Maduro señaló que todos los sectores productivos del país están integrados a los 13 motores que han propuesto, se han propuesto para impulsar la economía de la patria. Entonces, nosotros estamos activando nuevos motores, nuevos mecanismos y, lo más importante, activando una nueva mentalidad productiva para solucionar problemas viejos y nuevos con fórmulas nuevas. Hay que romper esa mentalidad de que, bueno, todo lo traemos de afuera, pero romperla en la práctica y construir una nueva mentalidad productiva. Para eso es este mapa de los 13 motores. Se ha ido completando. La propuesta inicial de la agenda económica bolivariana fue 9 motores. Y nosotros hoy ya hemos integrado, puedo decirlo, a todos los sectores productivos del país, privados, grandes, pequeños, medianos, públicos, estatales, sociales, socialistas, toda la economía. Ya hoy puedo decir que los hemos integrado alrededor de los 13 motores que he activado desde hace 10 días para acá con el Consejo Nacional de Economía Productiva. Bueno, ahí está. También el presidente Nicolás Maduro, a la par que ofrecía esta explicación sobre cómo los motores económicos, la idea de motores económicos se ha incrementado de 9 a 13, él explicaba que estos 13 motores deben ir complementando y trabajando en 36 sectores específicos de desarrollo, sectores que a la vez van a ser los que logren que nosotros alcancemos ese denominado plan 50, es decir, tener los 50 rubros, bienes y servicios que Venezuela necesita para lograr garantizar su estabilidad económica, para también el consumo interno y también para satisfacer las necesidades reales de nuestro país. Escuchemos. Son 13 motores que deben ir completando 36 sectores específicos de desarrollo para llegar a lo que he llamado el plan 50, los 50 rubros, bienes y servicios que Venezuela debe garantizar para su estabilidad económica, su crecimiento y la satisfacción de las necesidades reales de vida de nuestro pueblo y la felicidad social de nuestro país. Es un concepto, pues. Es un concepto. 13 motores, 36 sectores que deben aterrizar en el Plan 50. Los 50 bienes, servicios, rubros que debemos garantizarle para que el ser humano que crece en Venezuela crezca con sus necesidades, con sus elementos fundamentales de vida, satisfecho para el objetivo de la felicidad social, que es el objetivo supremo del proyecto bolivariano. Bueno, importante, porque además destacaba el presidente Nicolás Maduro la superación de la meta para la recaudación de impuestos que ha sido prevista por el CENIA para el mes de enero. Eso es importante porque hay un pueblo que está comprometido con cumplir, ¿no? Con ese pago de impuestos. Antes se evadía. Por ahí seguramente todavía hay gente que quiere evadir impuestos, pero afortunadamente tenemos un CENIA que ha sido fortalecido y que gracias a esos impuestos que cada uno de nosotros pagamos, los que pagamos impuestos, vamos a destinar eso, esa recaudación a otros sectores, ¿verdad? De la patria, a las viviendas, a la escuela, a la salud, a la medicina. Es decir, la recaudación de impuestos sirve para que nosotros también tengamos ese ahorro o recaudación, como se le llama, que hace la patria en función de potenciar distintos espacios, especialmente garantizar, ¿no?, construcciones, garantizar la estabilidad del pueblo más allá del petróleo. Y decía el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el CENIA, que recaudó 127.79 millardos de bolívares en enero de este año, lo que representa un cumplimiento de 248.3% de la meta de recaudación fijada. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro. Hemos logrado en el primer mes, en lo que tiene que ser una revolución tributaria que vaya sustentando todo este modelo social en medio de la tormenta y pueda garantizar los derechos sociales a la educación, a la salud, a la vida, a la recreación, a la cultura, a la vivienda de nuestro pueblo, anuncio que el mes de enero hemos superado en 248% la recaudación neta de los tributos internos de Venezuela. Una buena noticia del arranque del año tributario en impuestos sobre la renta, en el IVA interno, en aduana y otras rentas. Además que, bueno, ya vamos a aplicar conjunto de leyes habilitantes que aprobé en diciembre pasado y otro conjunto de medidas tributarias que en el marco de la emergencia económica están pensadas para ser activadas. Bueno. Bueno, ahí está, ¿no? Se ha logrado entonces superar la meta para la recaudación de impuestos. Nosotros tenemos que recordarles que desde el día de ayer, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el CENIAT, ha estado realizando y va a seguir realizando en entes públicos y privados diversos operativos para facilitarle a los trabajadores, al pueblo venezolano, el pago y la declaración del impuesto sobre la renta. Ellos mismos se trasladan entonces hasta los entes públicos y privados. Igual, cualquier duda que tengan las empresas o los trabajadores pueden comunicarse a través del 08000 CENIAT, y nosotros le contamos también que acá a través de la Radio del Sur, todos los días martes, es decir, hoy mismo, desde las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, tenemos también un programa del CENIAT, precisamente dirigido por el superintendente de esta institución, José David Cabello, donde va dando, bueno, todos los detalles necesarios para que nadie deje de cumplir con el pago de sus impuestos. Se llama Aduana y Tributos en Revolución acá en la Radio del Sur. Ya saben, después de mientras tanto, usted se queda, porque usted siempre se tiene que quedar, esta es su casa. No se va a ir, tiene que quedar con la Radio del Sur. Y escucha entonces este programa para que tengan más detalles sobre lo que significa la recaudación de impuestos en Venezuela. Una forma también de generar que esta recaudación siga siendo efectiva es que usted pida su factura cada vez que compre. ¿Para qué? Para que no se vayan los impuestos. Usted cada vez se compra un café, usted pide impuestos. Usted va y compra unos libros para el chamo, para la escuela, usted pide su factura para que esa empresa, ese sector, comercio, pague su impuesto. No deje de pedir su factura porque eso sirve para que lo evadan, pues, ¿no? Para que ellos se embolsillen una plata que tiene que ir destinada a lo que ustedes ya escuchaban, a la salud, a la educación, a las viviendas. Es otra forma que tiene la patria, en este caso venezolana, que ha sido eficiente con este tema para llevar esos ingresos a beneficio o para destinarlos en beneficio del pueblo. También el presidente destacó la superación que estábamos hablando de esa, pusimos ya el audio 5, ¿verdad? De la recaudación de impuestos. Bueno, pero también el presidente indicó que se aprovechará la actual situación de la caída de los precios del petróleo para acabar con el modelo rentista. Hoy el petróleo nuestro se cotizó en $26. Es muy bajo. Ahora, esto que es un golpe económico, sin lugar a dudas, financiero, debemos aprovecharlo como la oportunidad de la vida. ¿Ustedes se imaginan que hubiera venido una crisis final, terminal del modelo rentista con la burguesía, la oligarquía parasitaria gobernando? ¿Qué hubieran hecho? Ya hubieran despedido a 100.000 trabajadores públicos por lo menos, como están haciendo en Argentina, o no lo están haciendo. Llevan miles de trabajadores despedidos. Ya hubieran liberado todos los precios de todos los servicios, de todos los productos. Ya estuviera la Comisión del Fondo Monetario Internacional aquí y no la del ALBA, privatizando como quieren ellos, es que lo dicen. Lo primero que quieren privatizar es la vivienda popular y eliminar la gran misión Vivienda Venezuela, lo que declaró el diputado Ramos Alú. Bueno, la vivienda que la tenga, quien la pueda pagar. Así lo declararon ellos. Sí, así lo declararon, vale. Yo no había visto esas declaraciones. Ahorita, en la mañanita, fue que los vi declarando Ramos Alú con señor Chatén. Luis Chatén. Sí, horrible. Que además hasta entró en la Asamblea Nacional para hacer ese show de entrevista, pero horrible, ¿no? Allí Ramos Alú dice, bueno, la vivienda es para quien la pueda pagar. Si usted no la puede pagar, le damos entonces se la adjudicamos a otro que sí la que pueda pagar. La misma lógica, ¿no? El que no puede, bueno, no puede, hermano, que viva en la calle. Y el que sí tiene con qué, bueno, ahí está. ¿Y usted sabe a quién le van a dar las casas? Que usted está pagando a precio justo, ¿verdad? Que se la ha adjudicado verdaderamente el gobierno. Nosotros aquí ayer, y saludamos allí, esa posibilidad que nos dio el compañero Alejandro Silva, que trajo sus títulos, ¿no? De propiedad de ese apartamento que le adjudicó el Estado. Y bueno, en la página web usted puede ver allí los documentos, en el Twitter, ¿no? Porque ellos dicen que eso es mentira, que aquí no se le están entregando títulos de propiedad. Y bueno, Alejandro Silva, que es uno de los beneficiados de esa misión, gran misión Vivienda Venezuela, trajo su papel y dijo, ¿cómo que no? Si aquí están mis documentos. Entonces, para que el que crea que es mentira, bueno, los invitamos, ¿no? Yo creo que hoy que el pueblo también va a salir a movilizarse en defensa de la gran misión Vivienda Venezuela, porque hoy en la Asamblea Nacional está previsto ese segundo debate de esa ley estafa, de esa ley mentira, esa ley que es parte de un disfraz de la ultraderecha dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que cada persona que ha recibido esa adjudicación debería mostrarlo. Mira, aquí están mis papeles. ¿Cómo que no? ¿Cómo que a mí no me adjudicaron esto? Aquí están mis documentos de propiedad de mi apartamento, de mi casa, de donde nosotros vivimos. Recuerden que son espacios multifamiliares, que no son espacios creados, esas viviendas no son espacios creados para el individualismo, la mercantilización, ¿verdad? Fueron pensados con otros objetivos. Entonces usted puede revisar ahí en nuestra página web www.laradiodelsur.com.be y también en nuestro Twitter. Se publicaron ese documento, especialmente un compañero con el que nosotros trabajamos y ha tenido la grata oportunidad de ser beneficiado con esta gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, para finalizar con el presidente Nicolás Maduro, el día de ayer hizo un llamado a ese sector público y privado a trabajar unidos en beneficio de toda la nación. Y una de las mejores cosas de estos 10 días es que nos hemos encontrado y reencontrado con un espíritu nacionalista de centenares de empresarios que quieren trabajar por Venezuela. Y yo les doy las gracias como socialista bolivariano y revolucionario que soy, les digo, mi mano sigue así, para que vayamos juntos por Venezuela. Vamos a unirnos por Venezuela. Vamos a trabajar por Venezuela. Les doy las gracias, empresarios de todos los sectores, de estos 13 motores. Pequeñitos, pequeños, grandes, medianos, grandes y grandotes. Empresarios de todos signos. ¿Ustedes han visto alguno? Es más, alguna gente por ahí me criticó, del campo de la izquierda. Que Maduro, con esos empresarios. Sí, con esos empresarios. Maduro, el obrero, sí, va a seguir trabajando con todos los empresarios que quieran trabajar por Venezuela. Claro que sí, acepto la crítica, no la comparto, porque mi deber es trabajar por el país, recuperarlo, desarrollar las fuerzas productivas, unir a Venezuela. Bueno, ahí está, más claro no canta un gallo, ya lo habíamos dicho en reiteradas oportunidades, Nicolás Maduro es el jefe de Estado y el Estado está en el deber de convocar absolutamente a todos los sectores que quieran trabajar por el país. Y bueno, si ha habido entonces un reencuentro, una reactivación, una aparición de unas clases empresariales que están dispuestas a trabajar de la mano con el Estado para superar esta coyuntura económica, pues muy bien, eso hay que aplaudirlo, tal cual como lo ha hecho el gobierno nacional, y esperemos entonces muy pronto empezar a ver los resultados de cuando se decide pues trabajar en equipo. 8:28 de la mañana, les recordamos las vías de comunicación. Ustedes pueden escribirnos a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Hoy también, como lo comentaron al principio, recordamos esos 17 años desde que Chávez asumiera la presidencia de la República. Queremos que ustedes lo recuerden junto a nosotros, qué fue lo que más le impactó de ese día. A mí me impactó porque yo era muy chama y no sabía quién era ese tipo, ¿no? Hasta ahora, ver a Capriles Radonqui ahí, ¿no? Porque era el jefe del Senado y no sé qué, y estaba ahí, del Senado era el diputado, creo que era diputado, estaba ahí parado como un pánfilo, viendo a Venom, porque él seguramente quería ser presidente, como siempre ha soñado, estaba ahí parado como un pánfilo viendo cómo llegaba el comandante Hugo Chávez. A partir de ahí empezó a tener pesadilla con el huracán bolivariano. A la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La radio del sur. Un encuentro con nuestras raíces. La radio del sur. Latidos musicales de nuestra América. La radio del sur. Ahorrar energía es esencial para la vida. Me llamó Verónica Fuentes y mi recomendación para ahorrar un poquito más de energía eléctrica es desenchufar los cargadores cuando ya no lo estemos usando. Hay veces que nosotros pensamos que, bueno, como uno está conectado al teléfono, pues ya no está consumiendo energía, y resulta que no es así. Nada nos cuesta desenchufar los cargadores cuando ya no estén en uso. Tenemos que ir a una cultura del ahorro para todos poner un granito de arena con un país que nos pertenece a todos. La Radio del Sur te invita a escuchar la retransmisión de Aduanas y Tributos en Revolución. Todos los martes desde las 10 de la mañana, transmitido por GBKE Mundial y retransmitido por La Radio del Sur. Aduanas y Tributos en Revolución. Evidenciando al fascismo. Manuel Quevedo, ministro de Vivienda. Fíjense ustedes lo que dicen acá en la Comisión Parlamentaria Especial que van a hacer. Artículo 12, la cual tendrá a su cargo la ejecución de la siguiente tarea. Claro, esto es modelo capitalista. Levantar dentro de un plazo de 90 días hábiles, rapidito pues, contado a partir de la suscripción del acta de instalación, con la colaboración de los distintos órganos y gente del Ejecutivo Nacional, es decir, nosotros, la gran misión vivienda. Entonces, ¿qué quieren hacer ellos? Un inventario detallado de los distintos proyectos habitacionales ya ejecutados y en ejecución en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela. El tamaño del mercado inmobiliario, así es que se llama esto. En el modelo capitalista es el tamaño del mercado inmobiliario. 1 millón de viviendas que le quieren meter la mano y un poquito más. Hay que estar pendiente. Fíjense ustedes lo que dicen en el artículo 3, numeral tercero. Diseñar y poner en práctica modalidades de intercambio de bienes y servicios e instrumentos financieros que puedan ser utilizados en transacciones relacionadas con los pagos destinados a honrar la justa indemnización que deban ser entregados a las personas naturales o jurídicas de carácter privado por la adquisición de terreno o inmueble. Esto se llama llevar la vivienda al mercado de valores. Evidenciando al fascismo. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás. Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Nacieron de su vientre y tiene mil muñecas que nacieron de su corazón y de su mente. Y tiene mil muñecas que nacieron de su corazón y de su mente. Muñecas y muchachos son hijos de Sobeida. Y en todos el tiempo se detuvo para jugar con ella. Sobeida quiere mucho a Simón y a Manuelita y al amor que en ellos siempre salió triunfante y construyó un jardín para que se amen. Simón y Manuelita, dos amantes, y construye un jardín para que se amen. Simón y Manuelita, dos amantes, el imponente en su corcel blanquísimo, y Manuelita hermosa con su cara de luna. El imponente en su corcel blanquísimo y Manuelita hermosa con su cara de luna. A Sobeida la vi triste una mañana, ella estaba llorando de dolor y de rabia. Y con papel maché, duras y manos tiernas, juró devolverle a la patria a todos los hijos que le mataron en Cantaura. Juró devolverle a la patria a todos los hijos que le mataron en Cantaura. Algunos dicen de Sobeida que está loca, pero qué hermosa la locura de Sobeida. Siente tanto amor por los seres humanos que con ternura humaniza sus muñecas. Siente tanto amor por los seres humanos que con ternura humaniza sus muñecas. todas las muñecas de sobriedad son soldados del amor y de la vida. Son guerrilleros centroamericanos despertando a la historia que dormía. Son guerrilleros centroamericanos despertando a la historia que dormía. Imagino a Sobeida con ternura, elevando un papagayo a medianoche, ella alimentando sus ojos con estrellas, y el papagayo enamorado de la luna. Ella alimentando sus ojos con estrellas, y el papagayo enamorado de la luna. De Sobeida están llorando en Cantaura, lloran con ella. Parece así. Algunos dicen de Sobeida que está loca, pero qué hermosa la locura de Sobeida. Nos vio amando a la patria, construyó una muñeca que se llama Patria para amar nuestra locura. Una de las canciones más hermosas de la primera dedicada a Sobeida Jiménez. Nacía un día como hoy y también era sembrada un día como hoy. Nacida ya en Portuguesa, el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero. Fallecía también un 2 de febrero, hace 3 años, Sobeida Jiménez. Por eso, Jessica, hoy van a rendir un homenaje a 5 muñequeras de amplia trayectoria. En este caso, en el estado Falcón. El día, además que este día ha sido conocido como el día de la muñeca tradicional falconiana, ¿no? En honor a Sobeida Jiménez. Las 5 muñequeras que van a recibir ese homenaje tienen más de 70 años. Es usted, todas las muñecas que deben haber confeccionado estas mujeres de la patria son Ramona Quera, Elita Miquilena, Juana Medina, Georgina de Flores y María Bracho de Dorante. Eso es una información que nos remite el Instituto de Cultura del Estado Falcón. Y recordemos que Sobeida Jiménez fue premio, es, aunque ya no esté viva físicamente, está viva en sus muñecas, es Premio Nacional de Cultura del año 2006, además también Patrimonio Cultural del Estado Portuguesa. ¿A usted le encanta esa canción de Ali Primera, Sobeida la muñequera? Me encanta esa canción. Ahorita estaba buscando las fotos de las muñecas de Sobeida allí para recordarla, pero bueno, decía Ali que todas esas muñequitas también son soldados del amor y de la vida. Yo creo que eso aplica absolutamente a todas las cosas hermosas que nosotros hacemos en la vida, desde un tomatico que sembramos por allí hasta una franelita, un plato de comida, todo lo que confeccionamos, lo que hacemos con nuestras manos, pasa a ser eso, ¿no? Una manera de dar la batalla por el amor y por la vida. Así que bueno, en estos tiempos eso es lo que debemos hacer, defender también esa alegría, recorrer las estrellas, como decía Ali. Y qué bonito, ¿no? Qué bueno que Sobeida la muñequera siga en el imaginario de todos nosotros, pero además mucho más bonito que se están homenajeando a estas muñequeras mayores de 70 años, pero también hay mucha gente joven que apuesta, ¿no? Y está haciendo muñecas y apuesta también a seguir con estas tradiciones y cosas tan bonitas, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era niña, para mí estas muñequitas de trapo eran el mejor regalo que me podían dar en la vida, ¿no? Nada de pilas, nada rodante, nada de eso, eran las muñequitas, ¿no? Eso era lo más bonito. Y bueno, por ahí también anda gente que rescatando, pues, yeah, y promocionando este tipo de cosas. Una vez mi mamá intentó hacer muñecas de trapo. Ah, sí, le quedaron feas, pero yo las amaba. Esa es la cosa. Me hizo un muñequito a mi hermano y a mí, uno a cada uno. Mi mamá no sabía coser mucho, pero creo que es eso, ¿no? Como que es como el amor que se impregna en esa pieza tan chiquitica o grande, dependiendo de la creatividad de las madres, los padres, los muñequeros y muñequeras, ¿no? De darle desde esos retacitos de tela, darle vida a algo, ¿no? Darle amor, darle cariño. Eso era lo que hacía Sobeida. Para cerrar ese recuerdo de Sobeida, encontré ahí en ABN que le hicieron una nota bien bonita a Sobeida Jiménez, una frase que le dedicó a Ali Primera. Decía: querida Sobeida, el arte solidario, aquel que se ejerce en función del amor del hombre y su combate, tiene en ti un fiel soldado, una hermosa militante. Te abraza hasta siempre tu hermano Ali Primera. Bueno, parte de esos homenajes que se le rendirán hoy y siempre a Sobeida Jiménez y a todas las muñequeras de nuestra patria. 8:42, vamos a hablar sobre esa noticia que comentábamos empezando este programa. Se ha instalado el plan de sistema estandarizado y centralizado de compra pública. Queremos entender, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, ¿qué es eso? A lo mejor uno no es empresario, uno no entiende. Bueno, vamos a tratar de hacerlo fácil para que todos comprendamos, porque el presidente Nicolás Maduro ha convocado y ha creado este sistema estandarizado y centralizado de compras públicas, cuáles son los objetivos y cómo se invierte, ¿no?, dentro de este proceso. Vamos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Tony Bosa, economista, amigo también de la Radio del Sur. ¿Cómo estás, Tony? Buenos días. Buenos días, saludos a todos. Bueno, Tony, muy buenos días. Ayer estuvimos viendo esta reunión del presidente Nicolás Maduro con sectores estratégicos y este lanzamiento de este sistema de compras públicas que se va a estar haciendo, va a estar teniendo su primera rueda de oferta y demanda el próximo 15 de febrero. Vamos a intentar explicarle a los usuarios y usuarias aún más a profundidad este tema. ¿Para qué planeamos nosotros o para qué esperamos nosotros que funcione este sistema de compras públicas? Bueno, en principio hay que decir que lo que llaman la procura, sobre todo la procura internacional, que es cuando un Estado hace requerimientos para obtener insumos, bienes finales, sobre todo insumos intermedios, que son los que potencian la producción interna, los países entran en un complejo entramado de intereses, donde las grandes transnacionales se valen de muchos artificios para lograr una ventaja en las negociaciones. Hace como 5 meses... el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, decía que a los venezolanos nos vendían, todo el mundo nos estafaba, porque nos vendían los productos más caros que en cualquier país. Esto es cierto, y esto se ha hecho porque, hay que decirlo de forma autocrítica, las compras del Estado nunca han sido totalmente transparentes. Cada organismo compraba por su cuenta, a cada organismo se le ponían condiciones distintas. Eso lo hemos venido poniendo en práctica desde hace mucho tiempo. Se han venido adelantando algunos procesos para hacer más transparente esto, sobre todo un esfuerzo que se viene haciendo desde el Estado para que, a través de la creación del CENCOE, BANCOE y todo el sistema que tiene que ver con la adjudicación de divisas, sea más transparente. Sin embargo, había una cierta lentitud en estos procesos. El nuevo elemento que el presidente pone en práctica es que ahora se centralizan todos los procesos. Ahora tenemos la posibilidad de que un solo ente centralizado va a poder realizar esta procura. Pero no solamente se centraliza, sino que además se crea un proceso de estandarización. Cuando compro un bien, sea final o intermedio, lo voy a hacer bajo las mismas condiciones. Y esto creo que es uno de los grandes avances que tiene el sistema. Quisiera consultarte, Tony, ¿cómo se beneficia? Ahí nos estás mencionando algunas cosas, pero ¿cómo se benefician? Porque el presidente Nicolás Maduro decía que es necesario impulsar el desarrollo de la nación en 3 escalas. ¿Cuáles son esos beneficios que van a recibir la pequeña y mediana industria, las privadas, mixtas y sociales, y también sectores públicos dentro del Estado? ¿Cuáles son los beneficios que van a recibir con este sistema? Bueno, lo primero que hay que recordar que la pequeña y mediana industria produce en Latinoamérica aproximadamente el 70% del empleo, según cifras que recoge la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico. Estos son estándares internacionales y para Latinoamérica aplica más o menos entre el 60 y el 70% del empleo. De tal manera que cuando el Estado venezolano está garantizando que la pequeña y la mediana industria accedan a insumos, la mayoría de ellos importados, a precios adecuados, a precios justos, dentro de un sistema de protección a la pequeña y la mediana industria y a las comunas productivas, porque también aquí entran en juego aquellas comunas que están activadas, que están produciendo, el Estado está garantizando que haya primero acceso a los insumos con precios regulados o con precios adecuados. Esto garantiza que la producción interna pueda mantenerse, pueda además generar un proceso de sustitución de importaciones, pero lo más fundamental, que es protegiendo el empleo, porque de nada sirve, como aplica en otros países, cuando se sujetan a los preceptos del Fondo Monetario, donde se le hace una inyección de recursos a la industria o a la banca, pero se desprotege el empleo. Entonces se lanzan unos procesos donde la gente pierde capacidad de compra. En Venezuela estamos apostando al desarrollo, al reimpulso de la economía, pero protegiendo el empleo. Eso es fundamental visualizarlo. Porque si ponemos, por ejemplo, en Europa, España, el 50% de los jóvenes están desempleados. El desempleo ahí se ha incrementado sustancialmente en Grecia, en Italia, en Portugal, en España. En Venezuela, todo lo contrario. A pesar de la crisis, muchas de ellas inducidas, las tasas de desempleo han venido reduciéndose. Y eso es parte fundamental de este esquema que está impulsando el gobierno bolivariano. Tony, yo también quería consultarte, bueno, después de iniciar esto, de que el 15 de febrero inicie también esta primera rueda de oferta y demanda de este sistema, ¿cuándo pudiera uno calcular que vamos a empezar a ver los beneficios para el pueblo venezolano de haber iniciado este nuevo modelo? Bueno, fíjate, es importante recordar que no se están iniciando algunos procesos, es decir, algunos procesos productivos ya vienen ejerciéndose. Lo que se está haciendo es un relanzamiento de algunas industrias, de algunos procesos que ya tienen récord de trabajo, es decir, que ya vienen haciendo su producción. Yo creo, mi humilde opinión, por supuesto, cada rubro es distinto. Recordemos que estamos concentrándonos fundamentalmente en lo que llamó el presidente los 50 rubros estratégicos, el plan 50, que tiene que ver fundamentalmente con alimentación, medicina y otros procesos. Nosotros tendríamos diferentes reacciones o diferentes tiempos en los diferentes rubros, pero yo, mi humilde opinión, en los próximos 2-3 meses nosotros deberíamos estar viendo ya resultados concretos de estas medidas. Tony, ya para cerrar, decía ayer el ministro Luis Salas que también uno de los objetivos es fortalecer las empresas que participan dentro del Estado, todas las empresas con su carácter privado, público, comunal, pero además que esas empresas puedan generar divisas. ¿Cómo se da esa posibilidad de generación de divisas? ¿Qué tiene que hacer cada una de esas empresas para que ese sistema también funcione en torno a las divisas para Venezuela? Bueno, fíjate, la fórmula es demasiado simple. La fórmula es que el Estado es el gran motor, la gran locomotora, impulsora de la economía, porque normalmente el aparato del Estado trae al país el 97% de las divisas. Los ingresos, las divisas que produce PDVSA impactan profundamente el Producto Interno Bruto del país. La cosa es muy simple, las empresas, si utilizan realmente las divisas para la producción, nosotros estaremos relanzando nuestra economía, porque ¿qué era lo que venía aconteciendo? Que muchas de estas empresas estaban burlando al Estado y estaban agarrando estos recursos, los estaban volcando a la economía especulativa. Ya el hecho de que los recursos se volquen a la economía productiva ya significa un paso cualitativamente sustancial. De tal manera que los venezolanos, dentro de estas políticas nuevas que está generando el Estado venezolano, tenemos la confianza, yo por lo menos tengo la confianza, que vamos a salir adelante en este duro proceso y que vamos a ver nuestra economía en los próximos meses dentro de un rango de productividad y de producción que va a satisfacer la necesidad de los venezolanos. Tony, te agradecemos estos minutos para la Radio del Sur. Muchas gracias por atender la llamada y darnos esta explicación. Gracias a ustedes. Ahí estaba entonces el economista venezolano Tony Bosa analizando ese sistema estandarizado y centralizado de compra pública que arrancó el día de ayer, que se va a seguir profundizando este 15 de febrero con esa rueda de conversaciones de oferta y demanda, una rueda económica, decía ayer Luis Sala, de compras públicas estandarizada y transparente, y como decía Tony, ¿no?, que permita también hacerle seguimiento a las compras pública, que se acabe con la corrupción, ¿no? También de ese sistema que teníamos antes, que no era claro, no sabía el Estado hacia dónde iba o no esos recursos. Entonces, bueno, se ha estandarizado, se ha centralizado esa compra, se va a tener mayor control de la misma y se le va a permitir a cada una de las empresas, según su funcionabilidad, mayor participación, crecimiento, que es lo que muchas empresas desean, ¿verdad? Nadie tiene una empresa para perder. Ahora, usted no va a ganar en función de la corrupción, porque si usted hace eso, tiene que haber justicia, ¿no? Y qué bueno que se hayan dado algunos pasos por allí, como el caso Ceval, empresas del Estado, como el Abasto Bicentenario, otra de los espacios del Estado, donde se hizo investigaciones profundas y, bueno, se frenó un sistema corrupto que tenían los presidentes de estas empresas del Estado, que estaban desviando los recursos que eran del pueblo, incluso recursos que venían siendo otorgados bajo subsidio por el Estado, ¿no? Que es más triste, porque cuánta plata no le habrán sacado a esos alimentos en detrimento del pueblo y en detrimento también de la patria, ¿no? Que invierte en esos productos para cada uno de nosotros. Qué bueno que empiece a hacerse justicia en estas áreas, pero no solamente las empresas del Estado, también tienen que revisarse las empresas privadas y todas las empresas que por allí estén vinculadas con actos de corrupción. Entonces, bueno, este programa de compras públicas tiene también la necesidad de que esa pequeña, mediana industria, la privada, la mixta y la socialista, puedan estimular los nuevos actores del modelo económico, todos esos 13 motores, también activar al sector público, privado y las grandes empresas que hace vida en nuestro país y convocar al capital internacional, que las empresas también se tornen productivas para que puedan participar en los mercados internacionales y puedan traer divisas a la patria, porque la mayor cantidad de divisas, como bien decía Tony Bosa, Jessica, entran por el petróleo. Pero como el petróleo bajó, ahorita estaba creo que en 26, ¿no? Subió un poquito. Está rondando esos $26 el precio del barril petrolero. Bueno, es momento, ¿no?, de potenciar cada uno de esos espacios y generar divisas a través de otros mecanismos en el mercado. Bueno, es la cosa y es la invitación que hacía ayer el presidente Nicolás Maduro. Nosotros debemos aprovechar este momento, esta coyuntura, como queramos llamarlo, precisamente para potenciar modelos distintos a ese rentismo petrolero. Fíjense que yo en estos días reflexionaba, ¿no?, también en relación con eso que ha venido diciendo el presidente, que no es solamente un discurso comunicacional, es un discurso político, un discurso país, ¿no? Que bueno, a veces uno agota, ¿no? Uno agota las explicaciones. Entonces, cuando tú vienes y dices, bueno, ¿qué pasa en Venezuela? Todo el mundo te sabe decir, no, bueno, es que nosotros vivimos en un país rentista petrolero y entonces, bueno, somos dependientes del petróleo y nunca no sé qué. Y nunca... Ajá, pero bueno, ya llegó la hora de ascender también a esa explicación o a ese argumento de, bueno, sí, somos un país rentista petrolero, y empezar a hacer cosas para dejar de ser un país rentista petrolero. Nosotros debemos analizar que esta coyuntura y esta complicación con el tema de las divisas y con el tema de precisamente de esas divisas que obtenemos por la venta del petróleo, nosotros debemos quedarnos cuenta que durante más de 100 años nos engañaron hablándonos de producción nacional. Nosotros no producimos nada, no porque durante estos últimos 15 años no hayamos hecho cosas para producir, no, todo lo contrario. Nosotros nos han engañado por más de un siglo con el cuento de la producción nacional. Incluso cuando usted se pone a ver esas supuestas farmacéuticas o esos grandes grupos de poder que dicen tener producción nacional, es mentira, son un vil enlace con grandes transnacionales que lo único que hacen es traer cosas desde afuera, pero bueno, a nosotros nos vendieron que esa es nuestra industria. Lo mismo pasa con la mayoría de los que se encargan de hacer alimentos, ¿no? Y en realidad lo que hacen es traer cosas de afuera, pero uno lo está descubriendo en este momento, porque en este momento es que nosotros realmente estamos analizando qué hay detrás de ese ser rentista petrolero. Pero como no queremos agotar discursos, entonces vamos a ponernos manos a la obra, manos a la siembra, manos a la búsqueda, ¿no? También de fuentes de ingresos distintas para nuestro país. Y así salimos un poco también, porque a veces uno se agota, ¿no? Salimos un poco también de ese discurso y de ese simplemente escondernos tras el somos un país rentista petrolero y salir, ¿no? A asumir nuevos retos, como se está haciendo con estos 13 motores económicos, como se está haciendo con el tema de la agricultura urbana, como se está haciendo con el tema de la propiedad y la creación social, y ese es precisamente el deber que nosotros tenemos. Y bueno, nada, si después queremos seguir escondiéndonos tras el somos un país rentista petrolero, por lo menos vamos a poder decir lo intentamos por todos los flancos, lo hicimos. Y bueno, y todos absolutamente contribuimos un poquito a intentar salir, ¿no? De ese modelo económico al que nos trajeron y en el que nos dejaron. Bueno, el comandante Chávez lo dejó plasmado allí, ¿no? Más allá del discurso, salir del rentismo petrolero está en nuestra ley de la República. Hay una gran explicación de por qué es necesario salir de ese modelo y construir, como tú bien dices, más allá del discurso, hay una explicación clarita en el plan de la patria. Cuando abran el plan de la patria, ubiquen esa parte y van a ver cuáles son los mecanismos, la producción real, nacional, esto de los motores, ¿no? Poder es conocer cuáles son los rubros que nosotros podemos, a los cuales podemos darle prioridad. El comandante y presidente Nicolás Maduro ha evaluado 50 primordiales, pueden ser muchos más, pero por ahora vamos con esos 50 rubros para potenciarlos, para generar además que Venezuela tenga más presencia en los mercados internacionales, para traer, como estábamos comentando, divisas al país, para fortalecer la verdadera industria de nuestra patria, para fortalecer incluso las propias empresas del Estado, las empresas comunales, las empresas de propiedad social que creó junto al pueblo el comandante Hugo Chávez y que son parte de esta dinámica económica que se empieza a mover, que empieza a salir, a reconstruir esas piezas que estaban sueltas producto de una dependencia que nosotros hemos tenido durante años. Pero como bien decía Tony, no es que estamos haciendo algo nuevo. Hay muchas empresas que ya están creadas y que son pequeñas, son medianas, son comunales, que han estado trabajando, pero no han tenido quizás el apoyo pleno para el funcionamiento ideal, ¿no? Como empresa. Así que vamos hacia eso, hacia ese rumbo. Vamos a... así, a evaluar lo que significa el petróleo para Venezuela, que bastante beneficio nos ha dado, pero también nos ha hecho dependiente de las importaciones. A la pausa y ya volvemos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Cuando yo salgo a La Habana a pasear, oigo pregones calientes con sal. Son los cantares de punto foreño, es la alegría que invita a gritar. Coco seco, coco de agua, a medio los cocos secos, a la rica fruta bomba, las coles de Guiné. Y cuando escucho todos los pregones, que son lamentos de aquellas cantinas, con sus cantares le dan alegría a nuestra Habana y a todas las naciones. El coco seco, mamá, pregonando. El pregonero ha llegado, pregonando. Acá lo trae puta bomba y trae pregonando. Y trae el rico ñame para mí. Pregonando, échale tazao y te pone. Pregonando, ahí el pregonero. escuchábamos al conjunto Candela de Venezuela, Pregonero se llama ese tema. Ese es de los que hoy yo no fío, mañana sí. Eso es un... A mí no me gusta esa frase. ¿Cómo está, María Alcira? Yo tampoco fío. ¿Tú te no fío? A mí no me gusta que me digan eso. Yo no, hoy, yo, hoy yo no, no presto fío, libro. Ya, quiere no, que bueno, eso es más difícil prestar un libro. Yo, esas son joyas. María Alcira Matute va a estar con nosotros. Bueno, ya llegó, le damos los buenos días y la bienvenida a Mientras Tanto y Por Si Acaso. María Alcira, que también nos alegra los domingos con el picadillo del domingo aquí en la Radio del Sur, pero que también tiene sus programas allí en Venezolana de Televisión, promotora de lectura, periodista, locutora. Y bueno, hoy Isidoro vino, la trajo y no nos vino a saludar, Isidoro. Seguro nos está escuchando, Isidoro. Seguro. ¿No? Ni un beso nos vino a dar hoy, ¿ah? Qué horror. Qué horror con Isidoro. María Alcira, ¿cómo estás? Bueno, contenta. Y como le estaba diciendo a una compañera y le decía, yo veo a Venezuela con esperanza. Siempre que nosotros estamos en una situación crítica, salimos adelante. Y lo único que hace falta es ver hacia atrás y analizar todas las coyunturas históricas en las cuales estuvimos. En situaciones difíciles siempre salimos adelante. Así que yo estoy así, con esperanza. Con ánimo, con alegría. Hoy se están cumpliendo 17 años, María Alcira, de esa llegada del comandante Chávez a tomar, ¿no?, esa posesión del pueblo. Ya no es esa posesión de poder que se dice, ay, no, estos cuartos republicanos, además, que asumían el poder como un negocio, como parte de su esquema neoliberal, y el comandante Chávez, ese año 92, asumió el gobierno. Ahí empezó la esperanza, ¿verdad? Ahí empezó la esperanza, sí. Desde antes, de verlo a él y empezar a entenderlo, porque al principio algunas personas no lo entendieron y lo fueron entendiendo con los años y se fueron sumando. Es como ese Gustavo Pereira, se va montando en ese tren. Uh-huh. Y es muy hermoso eso, ver que es un tren que sigue avanzando. Se baja y se monta la gente, pero el tren sigue avanzando. Es así. ¿Cómo recuerdas tú ese día? Estábamos preguntándole eso a los usuarios, por eso te consulto. Sí, pues era un día de triunfo, era un día de alegría, de alegría popular. No era un acto protocolar simplemente. Yo creo que el presidente Chávez, y vuelvo a referir a Gustavo Pereira, dice que los protocolos no hacen feliz a nadie. Y si hubo alguien que se saltó los protocolos fue el presidente Chávez, con muchos gestos, con muchos signos. Y eso quiere decir, saltarse los protocolos es aferrarse a la vida. Así que era un día de aferrarse a la vida de Venezuela y construir un país diferente. Oye, Jessica, aquí acabamos conversando. María Alcira sabe mucho de libros, siempre que nosotros la escuchamos, mira, fíjate, Gustavo Pereira empieza a referir a autores siempre, ¿no? Y fíjate qué bonito empezar así, porque uno de los grandes libros construidos en revolución fue esa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente jurado, esto lo conectamos, la lectura también es política, los libros. Sí, por supuesto. Leer es un acto político. Nada está fuera de la política, nada. Y el comandante Chávez juraba y decía, juro delante ante esta moribunda Constitución, ¿verdad?, que voy a refundar la patria y vamos a crear una nueva Constitución. Un libro tan hermoso como la Constitución, que nosotros siempre convocamos a leerlo, ¿no? Son 350 artículos que tiene esa Constitución, María Alcira, y que fue creado desde el pueblo. ¿Cómo entender también esa conexión del pueblo a través de la lectura, a través de la creación de obras como la Carta Magna? Claro, fíjate que es un libro tan fuerte, tan lleno de significados, que hasta las personas que lo combatieron, que quisieron eliminarlo en el 2002, ahora lo están asumiendo como una herramienta de lucha. Sí. Es una cuestión paradójica, ¿no? Yo sé que eso en el fondo es mentira, es simplemente un argumento para sumar adeptos sobre una mentira. Pero yo creo que precisamente la fuerza de la Constitución es esa construcción colectiva, es un aporte colectivo. Yo creo que nunca se había hecho un libro de esa forma. Claro, es así. Es muy novedoso también en cuanto a la construcción de ese libro de la Constitución. María Alcira, precisamente también en torno a la construcción, los vimos a ustedes, bueno, un montón de compañeros en ese Congreso de la Patria, donde precisamente el presidente Nicolás Maduro llamaba, ¿no?, a construir distintos comités. Entre ellos hay un comité allí intelectual, un comité relacionado con la cultura. Sabemos que estuviste allí, que siempre No estuve porque regresamos recién de Uruguay. Montevideo el 26 de enero. Uh-huh. Pero sí estuve porque estaba siguiendo. Hay una foto bellísima que sí. Yo no sé quién sacó con esas cámaras que hacen como un, yo no sé, como un 360, globito. Sí, y entonces estaba Freddy Ñáñez en primer plano con otros compañeros y se veía eso llenísimo. Yo quiero estar ahí. Estaba ahí. estaba ahí y además es bueno que lo mencionen porque ya llegué, ya me quiero incorporar, ayúdenme a incorporarme a todas esas cosas. Nos estaban citando de muchas instancias y no estábamos acá, estábamos en Uruguay y en Uruguay estábamos defendiendo también a Venezuela. Yo creo que esas instancias como asesoras del presidente, que así como el gabinete ministerial conjugan el saber popular, la academia, las personas que se preocupan por ser autodidactas, la intuición, todo eso está haciendo juego en ese Congreso de la Patria y en el gabinete ministerial, por eso tiene tanta fuerza. Claro, hemos visto sectores, como tú bien dices, María Elcira, incluso desde las bases populares hasta altos niveles de la academia, ¿no? Que se han ido cruzando, antes no era posible eso, ¿no? Siempre nos dividieron, bueno, el académico es el académico no, y no sí. se relaciona con el pueblo y qué feo el pueblo porque está ya lejos de nosotros, y ahora no, vemos esa conexión de un proceso que además de razonamiento, de toma de conciencia, que es colectivo, ¿no? Claro, el presidente Chávez era un ejemplo de eso. El presidente Chávez se ocupaba de ser autodidacta, el presidente Chávez tenía estudios académicos, eso es algo que la gente muchas veces obvia. El presidente Chávez tenía estudios académicos y estaba estudiando permanentemente. El presidente Chávez se nutría de su intuición, el presidente Chávez se nutría de lo que la gente le decía, el presidente Chávez se nutría del saber popular. Por tanto, al manejar tantas herramientas, era una persona sumamente preparada y sumamente informada. El presidente Maduro, si bien no ha tenido estudios académicos formales, yo siempre digo, me dice, pero tú eres extraño. Yo digo, no, o sea, no es fácil. O sea, no todo el mundo puede decir, estuve 21 años al lado de una persona que me formó como político. El presidente Maduro tuvo una academia muy hermosa que fue el presidente Chávez. Y el presidente Maduro está permanentemente interesado en leer, interesado en informarse. Esa matriz de opinión que han tratado de llevar adelante ciertos sectores de la oposición, de que el presidente Maduro es una persona sin preparación, una persona que no tiene nivel intelectual, es absolutamente falsa. Claro. Es un tipo estratega. Ayer lo estaba conversando con unos compañeros en BTV. Es una persona que maneja la estrategia de avanzar, retroceder, atacar o quedarse quieto de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque también, como el presidente Chávez, se nutre de todo lo que está a su alcance. Ahora, María Elcira, cuando nosotros hablamos de este momento de coyuntura económica en Venezuela, de una u otra manera estamos hablando de la cultura, ¿no? Estamos hablando también de una serie de cambios culturales que nosotros como pueblo tenemos que hacer. ¿Cuál debe ser ese debate que desde el punto de vista cultural y estructural nosotros debemos plantearnos también en este momento, relacionado tanto a temas de producción, a temas de consumo, a temas de, bueno, cómo abordamos nosotros lo que está ocurriendo? Bueno, primero nosotros tenemos que aprovechar todo lo que en Bonanza se nos fue otorgado. Más de 100 millones de libros fueron distribuidos no solamente gratuitamente, sino de forma subsidiada. Eso está en las bibliotecas de millones de familias venezolanas. Ya está. Yo siempre digo que si solamente tuviéramos para leer los 25 libros de la biblioteca familiar, los 40 libros o aproximadamente de la biblioteca básica temática, los más de 40 libros de la biblioteca de autores venezolanos que hizo Monte Ávila, El Millón de Quijotes, Los Miserables, todos esos libros que se distribuyeron gratuitamente o de forma muy subsidiada, 5, 6 bolívares, un bolívar, si solamente tuviéramos eso para leer, ya tendríamos una base cultural importante. No todos los pueblos pueden decir eso. Entonces, ¿qué pasa ahora? El problema es que no se puede hacer sustitución de importaciones con el libro. Eso es importante que se entienda. No todos los libros se pueden producir en Venezuela. Ese es uno de los rubros que no se puede producir completamente en Venezuela y que necesita de algunas materias primas que, por el mercado tan pequeño que somos un mercado muy pequeñito, somos un mercado fuerte pero pequeñito, hay que importar. Entonces, eso es algo que hay que atender. Sin embargo, nosotros tenemos una base de la cual nos podemos nutrir, y entonces a partir de allí nosotros también hacer nuestro esfuerzo y apoyar los autores nacionales, comprar lo poco que se esté trayendo, que se sigue trayendo de fuera, también hacer como nuestra canasta de libros baratos y caros y seguir nutriéndonos de lo que se produce aquí y lo que se produce fuera. Claro. Y seguir empujando para que se regularice la importación de libros, que es importante, es muy importante, es relevante que todos lo sepan. Freddy Ñáñez está muy al tanto de eso porque fueron temas que hablábamos durante mucho tiempo. Es imposible, el presidente Maduro lo sabe, sustituir la importación de libros. No es un rubro que se pueda sustituir, pero hay otros que sí. Claro. Entonces, sobre eso nosotros tenemos que apoyar cada ciudadano de producir lo que se pueda. Y eso que también han estado hablando con los compañeros de Sin Libreto, estuvieron haciendo un programa muy lindo en torno a lo que se hizo el sábado en el Parque Los Caobos, en cuanto a la siembra urbana. De ninguna manera estamos diciendo que la siembra urbana, la agricultura urbana, sustituya el trabajo de los campesinos, que es un trabajo de oficio y que es complicado. Tan solo que ayuda que tú tengas algunos rubros en tu balcón, ayuda a la economía del hogar. No estamos sustituyéndola, ni diciendo, se burlaban, decía que sembrar no es ninguna papaya. No, no es ninguna papaya, por eso los campesinos tienen ese saber tan importante. Pero nosotros algo podemos ayudar con eso, y así en cada uno de los rubros. Eso es importante, María Alcira, porque además es parte de la construcción de ese nuevo ciudadano y ciudadana que el comandante Nicolás Maduro y presidente de la República ha llamado a construir, ¿no? Porque lamentablemente nosotros hemos caído en un momento de esta historia venezolana, o nos han llevado, mejor dicho, muchos sectores han propiciado esa situación del bachaqueo, esa situación de falta de ética, de moral, de desmoralizar, ¿no?, la esencia del venezolano. Y la cultura, la construcción o el replanteamiento de la cultura venezolana está enfocada también en qué hacemos nosotros, ¿no?, para fortalecer desde lo ético, desde lo moral, desde nuestro aporte con el conocimiento, para que esa cultura no sea vista fuera, como siempre nos ven: ay, mira, los venezolanos son flojos, los venezolanos son reinas. Es mentira. Los venezolanos son reinas y petróleo, los venezolanos es un país nada más para hacer turismo. Esas cosas que la derecha fortaleció en su momento de gobierno porque le convenía, ¿no?, tapar la realidad de una Venezuela sumida en la miseria, en esa cuarta república, con, bueno, yo tengo 50 reinas, yo tengo petróleo, yo, bueno, esto es que Venezuela está así porque es que los venezolanos no trabajan, y entonces, bueno, por culpa de ellos nosotros estamos en esta situación. Esa transformación también cultural, te consulta allí, porque mencionabas el tema de los libros, que es apasionante. Tú eres una de las promotoras también a través de los medios de comunicación de ese pueblo lector y pueblo que escribe, además, no solamente el que lee, sino un pueblo que escribe. Entender además, María Alcira, ¿qué podemos hacer todos nosotros como pueblo para seguir potenciando esa política cultural en materia de lectura? Porque ya tenemos, por ejemplo, las ferias internacionales de los libros, las ferias de Caracas. Sé que en algunas otras regiones las bibliotecas de cada una de las regiones también potencian la lectura. Pero ¿qué hace falta para que esa lectura, ese pueblo comprometido con escribir, con contar su historia, se fortalezca cada día más? ¿Qué crees tú que hace falta? Hay que participar, hay que seguir participando siempre en los llamados a concursos, en los eventos. Esto de que se haya nombrado un ministro tan joven como Freddy Ñáñez, que además tiene tanta experiencia, que se formó como cultor primero y después pasó a ser gestor cultural en Táchira como director del gabinete del Ministerio de la Cultura, luego director de Fundarte, o sea, se fue formando. Esto no es casualidad que el presidente lo haya nombrado a él después de una gestión tan exitosa en Fundarte, y que lo haya rodeado de ese consejo como de sabios, de ese Estado Mayor de la Cultura, en el que personas que tienen experiencia también en distintas áreas, pero que tienen más edad, lo van a asesorar. Eso es importante. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, los que estamos fuera del ministerio, los que no somos funcionarios? Participar permanentemente, llenar las ferias, llenar los eventos de lecturas en la calle, usar las paredes, hacer pancartas en nuestros barrios, usar el megáfono, ponernos en el carro. ¿Sabes qué sería chévere? Sin molestar a las personas, en una hora que no sea molesta, ponerse a leer poesía con un megáfono en el auto o por la calle, o de repente pararse en el metro y decir una poesía y volver 60. Esas son formas de participar y le alegran la vida a la gente. Entonces, estar muy pendientes de los llamados que hace el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y todas las instancias culturales, las gobernaciones, todas. Porque fíjate que fue tan fuerte lo de las ferias del libro, que incluso gobernaciones como la de Miranda, uh-huh, alcaldías como la de Baruta, como la de Chacao, que no habían hecho nunca ferias, empezaron a hacer ferias y se les llenaron las ferias. Tú decías, bueno, evidentemente hay un contraste, ¿no, Jessica?, entre lo que es una feria hecha también en Revolución, que abarca también distintos sectores, porque ahí van sectores privados también muchas veces participando. Sí, hay de todo, pero hay un contraste real. Yo fui a ambas ferias, fui a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que construye y creó el gobierno nacional, y fui a esa feria hacia Altamira, donde, bueno, estaban sectores también privados, pero hay una diferencia marcada en lo ideológico, ¿no?, en los, sí, libros que te pueden vender. ¿Cómo también acercar a esos sectores que ideológicamente no son, o son, mejor dicho, contrarios a las políticas de los revolucionarios, del Estado, a esa lectura comprometida con la construcción de un país distinto? Porque cuando uno va a esa feria, uno ve libros que evidentemente están constantemente denigrando, no todos, pero sí los hay, denigrando de la revolución. ¿Cómo acercarlos, no? ¿Cómo no? Porque hay mucha gente que dice, ay, pero ¿por qué el Nacional está aquí en la Feria del Libro de Venezuela? ¿Por qué está la Universidad Central? ¿Cómo acercarlos, no? Para que no se sientan tampoco excluidos de este llamado y esta convocatoria que ha hecho el Estado. Claro, nunca han estado excluidos, nunca. La Feria del Libro empezó solamente en Caracas, tuvo como 10 o 12 ediciones y luego se transformó en Feria Internacional del Libro de Venezuela para comenzar en Caracas y circular por todo el país. La Feria del Libro de Caracas llama a todos, así como la Feria del Libro Filben, que en Caracas y luego va por todo el país, llama a todos. El que no quiere participar es porque no quiere. Sin embargo, quienes son incluyentes son esas ferias. Incluso la última Feria de Altamira fue patrocinada por la Embajada de los Estados Unidos. Realmente a mí no me llama un evento que esté patrocinado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ya se nos metieron en una feria también. Entonces, y excluyeron a personas, no citaron a personas. En la edición anterior, no esta, la edición anterior, incluso cuando había violencia de calle, se metieron los mismos de la oposición a quemar la Feria de Altamira. Y no le garantizaron los derechos, ni siquiera a los opositores, mucho menos a Fundarte o al Ministerio de la Cultura que estaban allí, por tanto decidieron, no podían participar más porque estaban, su seguridad estaba comprometida. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir haciendo lo que estamos haciendo. En Librerías del Sur hay todo tipo de libros. En las ferias del libro Filben, Feria de Caracas, de la Alcaldía de Caracas, hay todo tipo de libros. Es el deber ser. No es que nosotros solamente vamos a vender los libros que están de acuerdo con nuestras ideas. El librero tiene que mostrar todo y es el lector el que decide. El error de ellos es vetar en librerías privadas ciertos libros porque los vetan, vetar en programas de radio y televisión a ciertas personas porque a mí me vetan, por ejemplo, vetar cualquier cosa que sea diferente. Así que quienes vetan son ellos, quienes no incluyen son ellos. Nosotros tenemos como Estado, como pueblo comprometido con la inclusión, seguir convocando a todos. Y que el que no quiera venir será porque no quiera, no porque no sea citado. Exactamente. Bueno, María Alcira, nos quedan unos minutos. ¿Te quiere consultar algo que se volteó para decirme? No. me volteé a ver el reloj. Mire, nos quedan unos minutos, María Alcira, pero siempre es rico, te hace siempre recomendaciones literarias. Ya nos habló de las bibliotecas que están allí a disposición del pueblo, están esos libros también construidos y creados para los niños de la patria que van a su Simoncito, a sus escuelas y reciben sus bibliotecas escolares que son maravillosas. Yo a veces veo a los padres que en vez de poner a los niños, le están leyendo ellos en el metro. Es lindo, ¿no? Porque son padres que fueron criados, como muchos de nosotros, con un cuento, o le echaron el cuento de la historia contrario a lo que realmente ocurrió en nuestra Venezuela. Entonces uno ve a los papás con los niñitos en el metro leyendo libros de, bueno, historia. La colección bicentenaria. Entonces empiezan a leerlo, porque tiene un diseño hermosísimo además, y te cuenta lo que realmente ha ocurrido en nuestro país. ¿Qué recomendaciones, aparte de todos esos recursos con los que cuenta el Estado y que también va a contar todos los sectores que están convocados a este Congreso de la Patria, tú harías a ese pueblo venezolano que está en estos momentos escuchando? Que vayan a las bibliotecas públicas y vayan a las librerías del sur y a librerías privadas, tal como van a la playa o van al parque, como un evento de encuentro y de juego y de descubrimiento curioso. Que todos los sábados puedan ir un día a una librería, un día a una biblioteca, y que sea un día de descubrimiento, de gozar todos a ver qué encontraron. A lo mejor lo pueden comprar, a lo mejor no, pero siempre van a estar en contacto con los libros. Que eso sea también una actividad de entretenimiento para la familia. ¿Hay un libro que tengas ahorita en tu cartera, María Alcira? Tengo Letras de Ciudad Caracas, que me gusta tanto ese suplemento literario, pero acabo de leer un libro que ojalá lo traigan pronto a Venezuela, de un finlandés que se llama Pasi Ilmari Haskelainen, que se llama La Sociedad Literaria de Ojos de Liebre. Es un libro absolutamente loco. Además el tipo se conectó conmigo por internet, es totalmente loco. Entonces juega con las tradiciones originarias de Finlandia, que son de los gnomos, los fantasmas, no sé qué, y lo actual en una sociedad literaria que es absolutamente tostada, y que los libros y que tienen en una parte del libro una enfermedad, los libros que van cambiando sus finales o sus argumentos, los que están tocados por esa enfermedad. Es una locura, es un libro muy loco y me ha gustado mucho. Bueno, qué lindo, María Alcira, que hayas venido a Mientras Tanto y por si acaso, el picadillo del domingo, todos los domingos acá a las 9 de la mañana. Y los sábados ahora tenemos una hora en vez de media hora, una hora en BTV. A partir de este sábado tenemos una hora en BTV de 9 a 10 de la mañana. Bueno, hay que seguir promoviendo también en cada uno de los medios. tú lo decías, lo comentabas, aunque sea un minuto para el libro, ¿verdad? Un minuto para el libro, y en Radio Nacional también todos los espacios que hace siglos tenemos. Exactamente. Bueno, María Alcira Matute, periodista, locutora, yo le digo promotora también de la lectura acá en Venezuela, amiga también nuestra de la Radio del Sur, compañera de esa labor tan bonita que es comunicar y de hacer posible también esos sueños, ¿no?, que cada uno de nosotros tenemos al leer, al escribir, al conectarnos con la esencia del ser venezolano. Así que aprovechemos estos espacios que nos está dando la revolución para construir cada día más. María Alcira, despídete ahí de los usuarios. A leer siempre y a leer de todo. Eso. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. Sonidos que destacan. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Activa la conciencia. No dejes que gota a gota el agua se agote. Bueno, anteriormente yo de verdad derrochaba mucha agua en mi casa, fregando los platos y bañándome, bañando a las niñas. Pero ahora trato de cerrar el grifo cuando estoy enjabonando los platos, igual cuando me estoy bañando, cuando estoy bañando a las niñas, porque este fenómeno del Niño de verdad que nos ha traído mucha sequía y en mi sector están racionando el agua. Y para conservar la que tenemos, tenemos que ahorrar el agua y también la electricidad. Activa la conciencia. No dejes que gota a gota el agua se agote. Ya tienes el boleto. Solo necesitas llegar a tiempo a la estación de El Tren de la Tarde, la locomotora informativa de la Radio del Sur. Ven y viaja junto a nosotros por toda nuestra América Latina. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Nos vamos a Brasil, escuchemos a la presidenta Dilma Rousseff. Fue para la estabilidad energética de Brasil, con cerca del 30% de la oferta de gas natural siendo abastecido por Bolivia en el mercado brasileño. Nuevas inversiones en electricidad, hidrocarburos. Nuestro vecino boliviano ampliará su potencial de exportación de energía eléctrica. Trabajaremos también en iniciativas conjuntas relativas a los fertilizantes, haciendo la complementariedad entre nuestros países. En este contexto, establecemos en 2015 el Comité Binacional sobre Energía para trabajar en la identificación y desarrollo de nuevas en América del Sur y en los mercados extrarregionales. Tenemos todo el interés en avanzar en proyectos de infraestructura que faciliten el flujo entre nuestros países en América del Sur y en los mercados extrarregionales. Abordamos y definimos el estudio y evaluación financiera del proyecto del corredor bioceánico central, proyecto complementar a la transcontinental y el acceso al depósito franco del puerto de Paranaguá por Bolivia. Resalté al presidente Evo Morales del interés que Brasil tiene en ampliar el comercio entre nuestros países. Somos el primer destino de las exportaciones bolivianas y el segundo mayor fornecedor de productos al país. Es necesario diversificar y ampliar nuestros esfuerzos, también acordamos en ampliar la cooperación en las fronteras por la seguridad de los brasileños y bolivianos que viven en la extensa frontera, bien como los residentes de los dos países, estimulando comités de integración fronteriza. En el plan regional, la adhesión de Bolivia al Mercosur cuenta con el firme y determinado apoyo de Brasil. y confirma la atractividad del blog y aumenta la competitividad del blog y fortalece el esfuerzo energético y la integración latinoamericana. Tenemos con Bolivia un permanente diálogo en el ámbito del CELAC y UNASUR. Abordamos también el desafío del virus Zika y la necesidad de trabajar juntos para combatir el mosquito e impidiendo su proliferación y desarrollando vacunas. Una tarea compartida entre todos los países de América Latina. Analizamos además la coyuntura económica nacional y su impacto sobre países como nuestros, exportadores de commodities. Quiero finalmente agradecer a nuestro querido amigo Evo Morales. Brasil y Bolivia seguirán siendo socios en la consolidación de un espacio de crecimiento, de paz, de democracia, de justicia social e inclusión en América Latina y en América del Sur. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente Dilma. Em primeiro lugar, dizer que estou muito contente de estar no Brasil com a delegação que me acompanha. Para tocar como países vecinos, para temas importantes para tocar essas questões importantes para os nossos povos, como países vizinhos que somos. Bolívia possui a maior fronteira de todos os países vizinhos que temos, a maior fronteira com o Brasil, desde Boipeba, tripartite Brasil, com Bolívia, Brasil, Peru, até o outro tripartite, Porto Woods, com Bolívia, Brasil e Paraguai. São exatamente 3.423 quilômetros de fronteira. Essa reunião dos países desses países vizinhos, irmãos, como o Brasil e Bolívia, nessa reunião foram tratados temas importantes, tema energético, a questão dos hidrocarbonetos, temas de saúde, como disse a irmã presidenta, e também a questão da luta contra o narcotráfico. Eu gostaria de dizer aos senhores que nós somos dois países aliados, parceiros. Respeito, saludo o desenvolvimento industrial do Brasil. Eu respeito e saúdo o desenvolvimento industrial do Brasil, tem toda a nossa admiração. Bolívia tem ante Brasil. A Bolívia muita necessidade de adquirir tecnologia tem muita necessidade de adquirir tecnologia brasileira para melhorar a produção agropecuária. E aí, os ministros trabalharão. E os ministros trabalham nessa questão dessa transferência tecnológica. Para a Bolívia, a nossa tarefa na Bolívia foi sempre orientada em como ajudar os pequenos produtores, dar a eles oportunidades, proporcionando a eles tratores para a agricultura, através dos municípios correspondentes. Por isso, seguir adquirindo esta de Brasil. O tema energético, saludo das palavras. Somos um pequeño país com 10 palavras da presidente, somos um pequeno país com 10 milhões de habitantes. Estamos fazendo grandes investimentos nessa questão energética, mas também acordos de forma. Estamos trabalhando com algumas usinas hidrelétricas, fazendo estudos de fatibilidade, estudos. Outros estudos. Estamos convencidos que a melhor forma de lutar contra o aquecimento global é tendo energia e água. Essa é uma tarefa que estamos priorizando e saudamos essas iniciativas do Brasil, essas iniciativas, projetos, programas que estão sendo também realizados na Bolívia. Na questão da saúde, nos cooperaron cuando hubo problema de dengue, por ejemplo. Já nos associamos quando aconteceu o problema da dengue, trabalhamos, fizemos, tivemos uma colaboração com os ministérios, estamos também, temos também essa reunião que se realizará em Montevideo no, com a participação dos ministros de saúde, com essa mobilização, porque a nossa obrigação é trabalharmos de forma conjunta para enfrentar esse vírus Zika. Nós também temos problemas na Bolívia, talvez não tanto quanto em outros países, mas é a nossa obrigação trabalhar de forma conjunta para evitarmos esses problemas. Eu gostaria de dizer que sou muito contente, muito feliz com essa visita. Muito obrigada, senhora presidenta. Essa interação energética, territorial, de rodovias, construção de rodovias, é uma responsabilidade, mas eu gostaria de dizer aos senhores, nunca me senti abandonado, nem pelo Lula, nem pela irmã presidente Dilma. Os senhores sabem como... Todos os senhores sabem a situação da Bolívia e eu agradeço pelo acompanhamento. E graças a esse apoio de outros países também da América Latina, conseguimos essa melhora. Existe uma empresa brasileira que está se instalando na Bolívia, trabalha com peixes, com piscicultura, e muito obrigada por esse apoio. Me surpreendeu essa indústria pesqueira que existe no Rio Branco, eu fui lá para ver pessoalmente, e bom, estamos replicando, vai ser a irmã gêmea dessa indústria, essa empresa brasileira pesqueira, e estamos muito felizes e desejamos continuar trabalhando para o bem de todos. Por isso eu gostaria de agradecer ao ex-presidente Lula pelo seu acompanhamento, pelo seu apoio, me ajudou muito quando começamos, é um testemunho, o companheiro Marco Aurélio. Aproveitamos as cúpulas de Estado para fazer reuniões bilaterais, nos corredores muitas vezes fazemos reuniões para tentar solucionar alguns temas, e essas são reuniões importantes, onde decidimos que as equipes de trabalho vão tratar a questão da energia agropecuária, hidrocarbonetos. Eu fui produtor, então o meu sentimento será sempre de apoiar os pequenos produtores e dar a eles oportunidades para continuar erradicando a pobreza. Os dados mostram que, em pequeno tempo, reduzimos muito a extrema pobreza, e todo esse apoio do governo brasileiro, do povo brasileiro, da companheira Dilma, as indústrias privadas sempre foram um apoio para um país que não tem ainda indústria, e estamos vendo como adquirir essa tecnologia brasileira para melhorar a situação social e econômica. Eu gostaria de dizer realmente à amiga, à irmã Dilma, muito obrigada por todo esse apoio. Pessoalmente, Evo nunca esquece o Lula e nem a Dilma. Esse apoio foi muito importante. Vocês sabem de onde eu saí, de onde eu venho, de onde eu saí. E muito obrigado por esse apoio. E nós desejamos continuar tendo esse processo, os resultados na parte social, na parte cultural, na parte econômica. Agradecer, muito obrigada, senhora presidente, e por esse trabalho conjunto entre Brasil e Bolívia. Está encerrada. Encuentro entre el presidente de Bolivia, Evo Morales, y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, estrechan de esta manera lazos de cooperación bilateral. Desde Brasil estamos muy felices y deseamos seguir trabajando para todos, decía el presidente Evo Morales. Me sorprende el incremento de la industria pesquera. Estoy muy contento y feliz por la visita, por la integración energética y territorial. El tema energético, saludo a las palabras de la presidenta Dilma Rousseff, quien también puntualizaba e instaba a Bolivia a trabajar en conjunto en esta materia, transformar a Bolivia en un centro energético. Fueron las palabras de la presidenta Dilma Rousseff, parte de la agenda que se desarrolla en este momento en Brasil con la visita del presidente de Bolivia, Evo Morales. Vamos a despedir así el presente avance informativo, invitándoles a que continúen en sintonía de Mientras Tanto y por si acaso, por aquí, por la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Wilmar Castro Soteldo, ministro de Producción Agrícola y Tierras. En las reuniones que hemos venido sosteniendo en el marco de la Comisión Nacional Productiva, los productores conscientes como están, que yo quiero destacar esto, que es el hecho de que tenemos un sector productor agrícola, campesino, campesina, productor industrial, agroindustrial, que está muy motivado, que cree en el país, que está dispuesto a quedarse sembrando, produciendo y transformando. Ellos nos han hecho planteamientos que son puntuales, pues yo diría que 4 o 5 elementos puntuales. Primero, el acceso a la semilla, que todavía no tenemos autonomía ni independencia en el tema de semilla, especialmente en los rubros estratégicos. El presidente aprobó 54 millones y tanto, 54 millones 300 mil dólares para semillas. En segundo lugar, el tema de repuesto e insumos para la maquinaria. Me decía un funcionario de FESOCA, que es la federación que agrupa a todos los cañicultores, que la revolución bolivariana ha invertido más de 12 mil millones de dólares en maquinaria agrícola, solo en maquinaria agrícola. Bueno, gran parte de esa maquinaria, por falta de repuesto, está paralizada. Ahí vamos a priorizar parte de estos recursos que el compañero presidente Nicolás Maduro ha. Otro sector que estaba como que abandonado, tirado para un ladito allí, era el sector pecuario. Estamos focalizando también parte de esos recursos en medicina veterinaria, sobre todo ahora que tenemos un rebaño mucho más grande, mucho mayor, y que hemos venido creciendo de manera importante en el tema avícola, y nos hace falta ahorita medicina y microelementos para las aves. Todos a producir, una sociedad de productores, una sociedad de trabajadores, una sociedad de una nueva cultura, de la honestidad, del esfuerzo. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:46, leemos mensajitos. Sí, vamos a hacer lo más chola que podamos porque tenemos poquito tiempo, ya viene el programa de las 10 de la mañana. Dedicada también a esa recaudación de impuestos que se está haciendo en el país, aduanas y tributos en revolución. Por aquí nos dicen, buenos días amigas, recomiendo a los entendidos desmontar la manipulación del dólar paralelo, que es el verdadero centro de la estrategia desestabilizadora de nuestra economía. Suena duro, pero es la verdad. Por aquí también nos dicen, hola, es Gloria desde el Valle, presidente Maduro, cada día nos desangran más y más a través de todas las fronteras y con nuestros productos, hay que actuar con más severidad. Por aquí también en otro mensajito nos dicen, hola chicas, ¿qué pasó con el comunicador Alberto Noria? Que su programa no salió más, él denunciaba siempre la corrupción de los bicentenarios y los Mercal, dice Davis, que escribe desde Caracas. Por aquí también nos dicen, buenos días mis ángeles de las mañanas, les hago una apuesta por la movilización que estoy viendo, te apuesto que hoy la bancada de la contrarrevolución no van a la Asamblea Nacional, nos dicen hoy. Recordamos que hoy, desde ya, están en los alrededores de la Asamblea Nacional todos los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, integrantes del movimiento de pobladores de nuestro país, precisamente rechazando esa denominada ley estafa que busca ponerle costo, mercantilizar el tema de la vivienda, costo al mercado especulativo, claro. Al mercado paralelo, ¿no? Así que bueno, pónganle el ojo a eso. Ya nosotros estábamos comentando lo que dijo el señor Ramos Alú, quien la pueda pagar, que la pague, y si no puede, bueno, se la damos a otro. Lo sacamos de la vivienda. Lo sacamos. Y que la pague el que tenga plata. Ajá. Aquí también nos dicen, buenos días, mis bellas felinas, es Eladio Palacios, quisiera saber qué ha pasado con la misión Robinson Productiva 2, me inscribí, quedaron en llamarme, y hasta el sol de hoy no he recibido la llamada. Bueno, espere un momentico ahí. Espere, y de todas maneras, ahí hacemos un llamado, pues, claro, para que... Activación, acuérdese que recién, ¿verdad?, a final del año pasado, hasta ahorita enero, se hizo toda la convocatoria, son miles de personas las que están, bueno, cientos de personas, seguramente serán miles y millones de personas las que se irán sumando cada día más a esa misión. Tenga un poquito de paciencia que ya lo llamaré. Por aquí nos dicen, en Vladimir a la Una se ha estado apuntando al mal del país durante todo el día. Por allí hay también unas informaciones sobre un comunicado que sacó Conatel sobre una inspección, sobre casos de inspección a Globovisión. Conatel, en el uso de sus facultades establecidas en la ley de telecomunicaciones, inició el día de ayer una inspección técnico-administrativa al operador de servicios de televisión Globovisión, precisamente se están realizando inspecciones anualmente. Son rutinarias. Son rutinarias. Esto forma parte, además del trabajo que tiene que hacer Conatel, forma parte de un cronograma de inspecciones técnicas, en este caso las que inician para este 2016. También han estado presentes otros medios, tanto radiales y televisivos. Por lo tanto, son totalmente falsas unas opiniones que han estado saliendo desde Globovisión, que señalan que esta inspección, que es rutinaria, es un atentado contra la libertad de expresión de Globovisión. Además, estas informaciones, opiniones o juicios de valor fueron emitidos precisamente en ese programa que nombra la usuaria Vladimir a la una. Así que bueno, nosotros informamos, ¿no? Sí. Replicamos esta información de Conatel, donde se señala que esto forma parte de las inspecciones rutinarias que se realizan por parte de esta institución. Y aparte que lo hemos vivido, todos los años se hacen esas inspecciones, todos los años sacan la misma mentira. Entonces, yo no sé quién se puede tragar semejantes estupideces de estos sectores de la derecha que a través de las redes sociales mienten, ¿no? Porque anualmente se hace desde Conatel esa revisión. Además, recuerden que el pueblo y el Estado es dueño del espacio radioeléctrico. Así usted lo tenga en concesión, así. El dueño de ese espacio radioeléctrico, esa frecuencia de todo lo que es la televisión, es el Estado venezolano. Así que dejen de estar, y tiene derecho el Estado venezolano a hacer sus inspecciones respecto al uso, esas inspecciones rutinarias de ese espectro radioeléctrico. Así que bájale un poquito ahí a esa incapacidad que tienen para racionalizar, para pensar, para, no sé, para adecuarse, ¿no?, a los momentos que vivimos. Leemos otro mensajito. Queríamos hacer una columna, pero no sé si nos dé tiempo. Leemos otro mensajito. Vamos a ver. Vamos a ver si nos puede dar chance de meter la columna rapidito. A ver, Jessica, uno más. A ver qué nos dicen por aquí en estos mensajitos. Mira, aquí yo tengo uno, ¿ves?, que dice un compañero, Contraloría Popular 1, qué careta habla Lorenzo, y aquí ni la vemos. Entonces nos pone una foto de esa harina de maíz precocido de marca Pan, con, parece que está el portugués, no sé si es que la venden en Brasil o si lo están vendiendo hacia Portugal, pues. Dice, fabricado por Productos de Internacional Grains and Cereals. Fíjense que en estos días vi en la casa de un amigo una harina de esa misma, ¿no?, de esa misma marca, pero una presentación así que tú la ves y hasta dices, ay, qué ternura, ¿no? Una presentación de medio kilo, chiquitica, así, ay, como toda decoradita, chiquitita, sí, ¿sabes? Esas cosas, ay, qué cuchi tan chiquita. Y entonces yo, bueno, ¿y de dónde salió esto, no? Entonces resulta que es una ediciones especiales de esa harina que hace esta compañía para venderlas exclusivamente en los aeropuertos. Ay, qué cuchi, pero no puede venderle al pueblo porque dicen que no tienen cómo producirla. Pero no hay, pero no tienen cómo producirla, pero no hay para el empaque, pero no hay para el relleno, pero no hay para nada, pero ahí está, presentaciones especiales para los aeropuertos. Y bueno, y la venden, me imagino que la están pagando bastante, porque aquí obvio dice Alimentos Polar Internacional, ¿no? Esa es la marca hacia afuera, la empresa hacia afuera, mosca, ¿no? Con eso, mire, vamos por buen camino, Carlito, y cerramos este programa, póngalo ahí, pues. Vamos por buen camino. Bueno, a propósito de todo esto, la agricultura urbana, y una nota bonita de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que estima, Jessica, que al menos 800 millones de personas practican la agricultura urbana en todo el mundo. ¿Qué le parece a usted esa noticia? Muy bien, vamos por muy buen camino. Además, señalaba la FAO que el crecimiento de las poblaciones, el aumento del consumo de los alimentos, así como una crisis económica y agroalimentaria que es mundial, han llevado a la gente a intensificar esta práctica de la agricultura urbana, pero en la intensificación de esta práctica, pues se descubre que esto es mucho mejor para abastecer los mercados locales con alimentos mucho más frescos. Además, es una actividad que genera trabajo, genera empleo, se pueden reciclar los residuos urbanos, y además se van creando bandas verdes que ayudan a nuestras ciudades a mitigar, pues, toda la contaminación que genera precisamente, bueno, este sistema y estos ritmos que nosotros venimos llevando. Las principales producciones que se dan a través de la agricultura urbana son los granos, las hortalizas, los hongos y las frutas, pero además ya hay gente que, bueno, practica teniendo conejitos, pescados, ¿no? En Venezuela hay varias actividades por el estilo, con el tema de las cachamas, con el tema de los conejos. También acá hay varias experiencias que han sido exitosas, que han demostrado que es posible, incluso en estas pues grandes ciudades. Bueno, usted se siente solo y hay sectores que se están burlando, porque hay personas que dicen, yo creo que estoy solo en esto de la siembra. No, usted no está solo. Son al menos 800 millones de personas que, como usted, están haciendo de la agricultura urbana una labor bonita, una contribución hermosa a el planeta Tierra y además también al bolsillo, ¿no? Porque uno se ahorra mucho más cuando tiene su huerto. Y si ese huerto es comunitario, mucho mejor, porque se beneficia todo ese sector donde uno habita. Así que manos a la siembra, vamos nosotros también a contribuir con la agricultura urbana, porque vamos por buen camino. Vamos por buen camino. 55 minutos de la mañana, redondito ahí el programa. Estuvimos hablando sobre economía, de ese sistema estandarizado y centralizado de compras públicas. Estuvimos hablando con María Alcira Matute también sobre los libros, sobre ese proceso cultural que nosotros también debemos generar para la transformación del hombre y la mujer en revolución. Y también hicimos esta columna, vamos por buen camino. El comandante Chávez, un día como hoy, se juramentaba como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, le dio transformaciones a la patria. Esas transformaciones hoy día, Jessica, tienen que profundizarse. Una reflexión al respecto que usted llegó, yo hice la mía, no la escuché. ¿Qué recuerda usted ese Chávez hace 17 años? Berro, yo recuerdo, sí, yo recuerdo ese juramento sobre la moribunda constitución y recuerdo, ¿no?, todo ese auge con el que empezó el gobierno del presidente Hugo Chávez. Recuerdo también con mucha fuerza todos esos carros, camiones que se movilizaban por la ciudad de Caracas, precisamente buscando esas consultas para esa nueva constitución bolivariana. Y bueno, todas esas primeras declaraciones y todo el asedio, ¿no?, también al que fue sometido el presidente Hugo Chávez cuando llegó intentando hacer cosas distintas. Así que bueno, nosotros los invitamos a que sigan en nuestra sintonía, que sigan recordando fechas importantes como estas y bueno, sigan además debatiendo un tema importantísimo como esa recaudación de impuestos, ¿no?, que tenemos que impulsar con bastante honestidad y eficacia para lograr pues también que esto nos ayude ahora que estamos padeciendo la baja en los precios del petróleo. Le agradecemos a Carlos Gómez en los controles, al compañero Luis Tavera en la producción de este espacio. Por acá nos despedimos, Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos. Nos volvemos a encontrar entonces mañana a las 8 de la mañana. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escucharnos. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.